créeme. Te digo que fue así. Quise tanto evitarlo que no podía pensando que engañaba a mi hermano. Me daba vergüenza tu mujer en mis manos. Tu mujer en mis manos, tu mujer ahora es mía. Sin quererte fallado, créeme, hermano, no lo sabía. Tu mujer es mi aventura.